se detiene. Nuestra luz intermitente, pura y fiel complicidad. Es eterna nuestra historia. Y en el carrusel de mi memoria, oigo voces en mi mente fuerte. Tocando.